la gente de la organización a través de los altoparlantes, y esto será seguramente para unos 10 minutos más, que recién va a comenzar a salir en este caso la hinchada de Rangers, los canales, en este caso CDF. Ahí está en la entrevista con la primera de ellas, con un jugador de Rangers, y que por supuesto también vamos a escuchar en cualquier instante. Muchachos, me quedo con ustedes allá en Talca, Carlos Morales. Escuchemos, Miguelito, escuchemos a Siachery, Miguelito. Siachery va a hablar. Perfecto, vamos a escucharlo en cualquier instante, Miguel García. Estamos esperando a que llegue el momento cuando ya vayan a hablar los jugadores. Perfecto. A esta hora de la tarde, Carlito Morales. En cualquier momento, cierto, tenemos la nota ahí con Esteban Siachery, el goleador talquino, podemos decirlo, en dos presentaciones, que ha actuado, ha marcado dos dianas en el elenco rojinegro. Estamos todos contentos, un resultado totalmente inesperado. Nadie pensaba que Rangers podría vencer a Universidad de Chile, actuando en calidad de visitante. Un punto ya era bueno, así que, digamos, hay alegrías en el hincha rojinegro y también mucha conformidad. Tenemos escuchemos. La nota. Perfecto. ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches. Creo que sí, pero independiente del tema defensivo, creo que fuimos muy inteligentes en todas las partes del campo juego. Como nos pidió Dalcio, los primeros defensas fueron los delanteros, cooperaron mucho la parte media igual, y gracias a Dios pudimos sacar la tarea adelante. De chico a grande, ¿no? Sí, no habíamos hecho una buena Copa Chile, estábamos un poquito en deuda con nosotros mismos, con la gente, y queríamos empezar con el pie derecho, y gracias a Dios se dio. ¿Ya le están tomando la mano a la U por lo que realizaron en el torneo anterior también? No sé si la mano, pero fui muy inteligente. Le supimos tapar bien los espacios. Ellos vuelcan mucha gente en ofensiva y creo que fuimos muy inteligentes en hacer un buen trabajo. ¿Lo sorprendió el nivel de la U hoy? Es que lo habíamos visto, ellos vienen un poquito complicados, por ahí han tenido varios cambios, el mismo hecho de técnico, y no se han encontrado con su juego. Tienen jugadores de muy buen nivel, ya tendrán que entenderse como grupo, pero lo bueno que pudimos aprovechar esa ventaja que nos dieron. Gracias, Carlos. Okay, hasta luego. Ahí estaba el capitán Carlos Garrido, entonces, de Rangers, cierto, conversando a esta hora con el CDF. ¿A quién tenemos ahora, Carlitos? Nicolás Peria, ganador ahí. Felicitaciones. Como el gracias. Mejor jugador de la cancha. Sí, va a ir terminando la casita en el campo. Siempre se agradecen los regalos y es un incentivo, siempre un incentivo. Siempre lo he dicho, que se agradecen los incentivos. La concentración, el sector, principalmente en el sector defensivo. Le taparon los costados, algo que era lo más complicado, ¿no? Pero yo, mira, siento que en un principio los primeros 25, 30 minutos nos pasaron por encima, pero no nos convirtieron. Llegaron al borde del área, tuvieron unas ocasiones, una que rechaza a Adrián y yo me la encuentro. Después agarramos un poquitito el dominio del balón, lo hicimos bastante bien, al final haciendo lo nuestro, tratando de jugar por los costados, vino el gol y ellos no pudieron sacarse el gol de encima nomás. ¿Fue importante la actitud del equipo? ¿Corrieron todos, metieron, lucharon? Sí, mejoramos, hemos ido mejorando. La actitud no solo de hoy, de lo que hemos tenido para el trabajo, para ir mejorando, para encontrar el equipo, para los momentos complicados que hemos pasado, para los viajes por el día, para situaciones de pronto que no son agradables para un equipo profesional, pero la hemos ido superando y está el afán y en la mejor disposición para que el club vaya mejorando y vaya creciendo siempre. ¿Por qué cambió tanto de la Copa Chile MTS a hoy? Porque nosotros somos un equipo que se ha ido completando la carrera. No somos un equipo que empezó la pretemporada con todos los jugadores. Nosotros teníamos una pretemporada en Mendoza y no sacábamos nada con ir a la pretemporada en Mendoza si no estaban los jugadores que iban a jugar. Éramos 3 o 4 de los que hoy somos titulares y el resto todavía no llegaba. Entonces, ¿qué sacábamos con hacer esa pretemporada? No iba a servir para nada, no tenía mucho sentido. Así que a la carrera han ido llegando jugadores, se han ido incorporando rápidamente. De hecho, antes de ayer llegó Cavión. Así que vamos a la carrera. Los equipos, de pronto, con menos presupuesto, tienen menos posibilidades de completar el plantel cuando ellos quisieran. ¿Te sorprendió más de algún refuerzo? Porque por ahí la temporada anterior decían, ojalá que podamos traer un par de refuerzos importantes para pelear algo importante. Mira, a mí, yo pienso, me da la sensación que en los planteos de Dalcio lo más importante termina siendo el trabajo en conjunto, el trabajo táctico. Claro, siempre hay jugadores que se destacan, el goleador se destaca, el central se destaca, de pronto el arquero también le toca destacarse por situaciones puntuales, pero pero el trabajo en conjunto, el trabajo defensivo, la movilidad que hemos tenido, por lo menos en este partido, en el partido que también con Colo Colo, que quedamos súper contentos a pesar de haberlo perdido, me parece que es la fuerza de este Ranger modelo 2013. ¿Esa es la receta para poder ganar a la U? Porque ya le ganaron en el Nacional en el último partido, en la fecha pasada, en el semestre pasado. Sí, pero yo me parece que esto es más real. Era otro técnico, era otra U, era otro Rangers. Nosotros ya sin ninguna posibilidad de pelear nada, y la U tampoco. Así es que hoy sí, hoy era en serio, hoy era más real, se acercaba más a lo que va a ser el campeonato. Esperemos nosotros poder mantener esta intensidad y para poder llegar a final de campeonato peleando en los primeros lugares. ¿Disfrutando en lo personal? Sí, ni hablar, disfrutando muchísimo. Feliz, mi hijo hermoso, mi hijo estaba mirándome en la casa, aprovecho de mandarle un beso gigante a mi hijo ya. Y a mi Agustinita hermosa, que está gigante, y a mi bebé también, que también me está mirando en la casa con mi hermana. Aprovecha y ir ahí si mañana con los muchachos. Voy a aprovechar, pues seguro que va a cortar la cola a alguien por ahí. Gracias, Nico. Bueno, gusto hacerlo. Ahí está el Nico Pérez, muy contento, ¿cierto? También conversando con la prensa a esta hora. Son las voces, Carlito, que hemos tenido el día de hoy. Bueno, usted anduvo cerca cuando dijo que Nico Pérez podría ser la figura del partido, por lo menos el CDF así también lo dijo. Sí, Nicolás Pérez, los goles son importantes, pero Nicolás Pérez por ahí tuvo tres o cuatro intervenciones que ahogó el grito de gol del elenco de Universidad de Chile, y esto queda ratificado, ¿cierto?, por el CDF, quien lo premió como el jugador experto. Importante, te decía anteriormente, estos tres puntos que logra Ranger al vencer a Universidad de Chile, la sumerge más en una crisis, pero lo que decíamos antes de comenzar, digamos, en el preámbulo de la transmisión, Dalcio Giovanoli viene trabajando fiel a su esquema, viene, digamos, conformando planteles, no porque él lo quiera, sino que lamentablemente le vienen llegando los jugadores siempre a última hora, y siempre en la cuarta, quinta fecha, Rangers ya tiene su engranaje, tiene su sistema futbolístico, van captando la idea, ¿cierto?, lo que el técnico tiene, y nuevamente decirlo, rescatable. Universidad de Chile, el fantasma Figueroa se jugó todas sus posibilidades, por ahí buscó por las bandas, hizo cambios, ¿cierto?, sacó sus dos volantes externos, el caso de Brian Cortés y Luciano Sibeli, ingresando Rodrigo Rojas por Sibeli y Rubén Farfán por el sector derecho por Cortés, pensando que por ahí podría canalizar y traerle problemas a Rangers. Buscó la U el remate de media distancia. Si bien es cierto, para ser en el fútbol también hay que tener suerte. Pérez, un gran arquero, en dos oportunidades, el horizontal en una y el vertical izquierdo en otra, ahogaron el grito de gol de la U, pero en estos segundos 45 minutos se sabía que Universidad de Chile iba a ingresar con la misma presión de los primeros 45 minutos. En parte, los primeros 15 minutos, Rangers también tuvo responsabilidad porque fue un equipo muy largo. Sin querer, por la constante presión que estaba ejerciendo Universidad de Chile, se tiró atrás. A ratos defendía con dos líneas de cuatro, pero siempre, muy concentrado, muy bien organizado. Destacar, cierto, el trabajo de Carlos Garrido, que se ha venido consolidando como líbero, llegando bien a las coberturas, Adrián Rojas, Rodolfo González, que se desempeña como stopper por el sector izquierdo, siendo un volante externo por izquierda, pero maneja en el juego estas dos facetas. Y por ahí también Marcelo Scatolaro en el segundo tiempo estuvo muy atento, muy concentrado para retrasarse y meterse ahí en la zona defensiva. Sí, para hacer el trabajo. Así que muy rescatable todo este trabajo y estos tres puntos, Miguelito, que ha obtenido el Lenco Talquino. Importante estos tres puntos. Ariel González. Sí, la verdad es que, bueno, ya el campo de juego solamente queda la entrevista en off, en diferecto para Nicolás Pérez. Un grupo de la Universidad de Chile le estaba esperando justamente para lanzar algún tipo de epítetos, pero finalmente Carabineros se combinó a este grupo a salir y abandonar ese sector en el sur poniente del estadio para que justamente puedan ir despejando este lugar. La barra de Rangers todavía permanece ahí en el sector sur poniente del estadio, reguarecida también por personal de Carabineros a la espera de que se pueda despejar las calles y que los hinchas de la U también andan en este lugar. Yo desde este lugar me voy a despedir de todos ustedes, de toda la familia ranguerina, y por supuesto le voy a dar pase a Miguel García, que está en la zona de camarines. Miguel García. Sí, efectivamente, gracias Ariel González. Estamos acá en el sector de camarines, arriba nuestros llegaron algunos hinchas de Rangers de Talca alentando a su dirigido, los seis jugadores. Ha llegado Ricardo Pini, se encuentra al interior del sector de camarines el dueño del Club Deportes Rangers de Talca. Estamos acá en lo que sería el sector sur del Estadio Santa Laura, donde vemos los hinchas, una de esas son de la obra impresionante, gritan de todo acá, totalmente. No con Rangers de Talca, fíjense que la bronca no es con Rangers de Talca, que le ganó el partido, y la bronca es con el propio director técnico, el fantasma Figueroa, y estamos a la espera de que salga Giovanni junto a sus dirigidos, especialmente para Ciacheri, entregarle el premio a la mejor figura Deportes Pehuenche. El ambiente es bastante grato acá en el sector de camarines. La gran sorpresa de la fecha ya la comenzó a dar Rangers de Talca al derrotar a uno de los que puede ser protagonista de este torneo. La U no encuentra el rumbo de los buenos resultados. Ya el fantasma Figueroa comienza a dolerle la cabeza a los hinchas, ¿sabes? Porque absolutamente molesto se fue al sector de vestuarios debido a su al cometido de los jugadores, que si bien es cierto dominaron en gran parte del partido, pero no tuvieron la genialidad o la tranquilidad para haber liquidado a Pérez, que también fue una de las grandes figuras. Se tapó a quemarropa varios pelotas que iban dentro del arco. Calito Morales, estamos a la espera de que salga justamente. Bueno, Miguel García, también tenemos que destacar, antes de usted tenga una nota. Sale arriba en la parte alta, tiene que desarmar Ariel, tenemos que retornar hasta la capital Maulina, por lo tanto, Ariel ya comienza a desarmar, nos quedamos acá en el sector de camarillas. Calico, adelantamos comentarios, luego estamos con la voz de los dirigidos de Giovanni por este triunfo 1-0 con gol de Ciacheri, el argentino, casi en el minuto 41 de la complementaria del partido acá en el campo de Santa Laura. Perfecto, Miguel García, decíamos que hay que rescatar también el gol de Ranger, en el minuto 41, una pelota que Marcelo Scatolaro recupera ahí en el sector medio, prolonga de muy buena forma para Pablo Vegetti, aparece por el sector derecho Sebastián Luna, saca un centro, el central Videla queda corto y aparece Ciacheri para con un zurdazo rotar al portero Herrera. Siempre en el fútbol hay que saber matar, eso. Ranger tuvo esa clara oportunidad y fue aprovechada de muy buena forma. La U se creó innumerables oportunidades, pero lamentablemente para las pretensiones de Universidad de Chile no pudieron concretar. Y en el fútbol, si no se mata tiempo, terminas muriendo. Y en esta oportunidad, Ranger, la única y clara oportunidad que tuvo, esa gran jugada que vino, que se pudo finiquitar de buena forma, concretó y se va con los tres puntos. Por ahí lo decía Miguel García, en mucha decepción. Claro, en estos equipos grandes, obviamente que se vive, ¿cierto?, de resultados. Y hasta allí la llegada de Marco Antonio Figueroa no ha conseguido esos resultados esperados. Obviamente que la dirigencia azul no le va a pedir la renuncia. A lo mejor algún hincha por ahí podrá gritar, pero también al hombre hay que darle, cierto, esto está, primera fecha está comenzando, lo ideal para Universidad de Chile hubiese sido haber salido airoso frente a Rangers, pero el fútbol es así. El fútbol, los partidos hay que jugarlos, son 90 minutos de juego, Universidad de Chile fue claro, dominador de las acciones, en la tenencia de la pelota, le correspondió en gran parte del encuentro, pero llegamos al pero. Lamentablemente, el finiquito de Universidad de Chile no fue el de los mejores. Y también por ahí el horizontal y el vertical izquierdo salvaron al buen meta Nicolás Pérez de Ranger. Y Ranger tuvo lo suyo, lo que le decía anteriormente. En el minuto 41 liberaron una muy buena jugada y finiquitaron. Y goles son amores y no buenas razones. Importante, cierto, este triunfo para Ranger, gran alegría en la parcialidad por todo lo que le hemos comentado de Ranger, que lamentablemente se viene con trabajo, cierto, de última hora, con incorporaciones de última hora, pero yo destaco, cierto, y no en esta oportunidad porque haya ganado, sino que el trabajo de Dalcio Giovanoli. Es un técnico muy disciplinado, es un técnico que trabaja muy bien el sistema táctico, el ordenamiento de sus jugadores, y a medida que van transcurriendo las fechas le van dando razón al técnico argentino de poder construir con lo que le entregan, porque tenemos que decir, los Rangers es limitado en plantel en comparación a lo que es Universidad de Chile, en comparación a lo que es Colo-Colo, Unión Española, Cobreloa, es decir, varios planteles, Universidad Católica, ¿cierto?, por nombrar los grandes. Pero también hay equipos que han invertido bien, O'Higgins, Everton, y bueno, Rangers, y especialmente Dalcio Giovanoli, se da, ¿cierto?, el trabajo necesario como para poder, con lo que tiene en su poder, sacarle rendimiento a estos jugadores y poder afianzarlos, porque Rangers tranquilamente, desde que está el técnico Dalcio Giovanoli, no ha pasado zozobra, no ha estado con peligro de perder la categoría, así que también hay que darle los méritos a este caballeroso técnico que siempre está dispuesto a conversar, a dialogar con la prensa. En síntesis, para ir globalizando, a lo mejor si usted me dice merecido, yo le digo que sinceramente no es merecido el triunfo, pero le reitero, Universidad de Chile se creó las mejores ocasiones, tuvo las mejores ocasiones, pero lamentablemente no supo meterla adentro. Lo que en reiteradas oportunidades le ha sucedido a Rangers, especialmente actuando como local, de que se crea, digamos, posibilidades de marcar, llega el equipo talquino, pero no finiquita. Y en el fútbol lo importante es poder finiquitar a tiempo. Y en esta oportunidad, Rangers, en el minuto 41, se presentó esta buena jugada, que hay que destacarla, que fue una jugada bien hilvanada, bien combinada, del elenco talquino y Esteban Ciarelli, que lo dije yo la semana pasada, este jugador tiene condiciones, puede ser un aporte, es un jugador escurridizo, es un hombre que siempre va buscando el arco contrario, posee un buen remate, tiene una buena zurda, a medida que vayan transcurriendo las fechas y que vaya engranando en lo que el técnico quiere, puede ser un gran aporte para el elenco talquino, Miguelito. Perfecto, Carlitos Morales. No sé si tenemos ya la voz de Miguel García desde Camarines a esta hora de la tarde, Miguel. Miguel García, lo tenemos a usted a esta hora de la tarde. Exactamente, acá conversamos, se hunde en un mar de dudas la Universidad de Chile. Estamos a la espera que salgan los jugadores de Rangers de Talca, ya comienzan a salir Constanzo, el utilero del equipo de Rangers de Talca, hay alegría que está Tapini en este camarín, ya comienza Constanzo a sacar la indumentaria del cuadro pitucano, porque en cualquier instante van a salir los hombres de Rangers de Talca. Estamos aquí en la espera, las puertas mismas del camarín del cuadro pitucano, el técnico Giovanni seguramente está conversando con los jugadores, esto recién comienza, seguramente se está señalando de que aquí hay que tomar todo con mucha tranquilidad, que aquí no se ha ganado absolutamente nada, que lo importante es partir con el pie derecho a la espera del partido que se va a jugar este fin de semana frente a Huachipato. Se le ganó a uno de los grandes del fútbol chileno y parece que ya está tomando una cierta paternidad de Talca, porque no, en los últimos años prácticamente, recordamos que el año pasado, o en el primer campeonato, este año, Rangers le ganó por 2-1 en el Estadio Nacional. Y ahora vuelve a agarrarle esta vez por la cuenta mínima. Se comienzan a abrir las puertas, estamos a la espera que salgan los jugadores de Dalcio Giovanoli, que en este minuto se ve alegría del cuerpo técnico de Rangers de Talca, viene ahí conversa seguramente con Argentina, hay alegría generalizada, los hinchas aún han permanecido en el estadio fiscal de Talca, como lo señala Gabriel González, por medidas de seguridad, la hinchada pitucana permanece en el estadio Santa Laura, y estamos también, valga la redundancia, la espera que salgan los dirigidos de Giovanoli, especialmente para conversar con Ciacheri, que marcó un golazo en el minuto 41, aparece por la izquierda, había ingresado en el minuto 20 del complemento y le da con su tremendo abajo a la ratonera izquierda de Herrera, en un disparo que termina dentro de la red, y hunde aún más al romántico viajero en un bar de dudas. Recién conversamos con el cuerpo técnico, no ha podido encontrar una línea futbolística en la U, si bien es cierto dominó en el día de hoy, como decía Carlito Morales, pero desafortunadamente para las pretensiones de la U, hoy ha perdido nuevamente por 1-0, había quedado eliminado en el campeonato Copa Chile, así que estamos a la espera. Carlito, sigamos adelantando comentarios, parece que se abren las puertas, parece que viene alguien de Rangers de Talca, ya se van a abrir las puertas del camarín del cuadro pitucano, hay alegría. Estamos esperando también que Ariel ya está, comienza a desarmar en la parte alta toda la transmisión, un trabajo impecable. Agradecemos a Pedrito también, saluda a Pedrito, que el Miguelito Valenzuela, le parece, porque no ha permitido entonces llegar en muy buenas condiciones desde el campo de Santa Laura, una transmisión maratónica, llegó muy temprano acá al campo de Santa Laura. Seguramente vamos a degustar algunas de las delicias que ofrecen algunos de los restaurantes que están acá cerca del campo de Santa Laura. Miguel, usted, Carlito, siga. Sí, exactamente. Carlito Morales, me parece que sigamos adelantando comentarios. Miguelito, me escucha internamente cuando se abran las puertas. Comenzamos a dialogar con los hombres de Ñoña. Perfecto, Miguel García. En cualquier momento, cuando usted tenga nota ahí con los protagonistas, con los jugadores de Ranger, comenzamos a conversar con ellos. Bueno, para ir redondeando, yo creo que Ranger comenzó con el pie derecho, ¿eh? Yo creo que ni el más optimista, bien digo, Mauricio Gómez. Mauricio, ¿cómo está, Mauricio? Muy buenas noches, felicitaciones, buen triunfo en el día de hoy. Qué bonito partir con el pie derecho y nada menos que ganarle el agua, ¿eh? ¿Cómo está? Hola, buenas. Buen cometido en el día de hoy, felicitaciones. Gracias, gracias. La verdad que sí, fue un buen partido. Salimos victoriosos, así que nos vamos contentos. Alguien decía por ahí, se hunde más el romántico viajero y lo hundió Rangel nuevamente en el día de hoy. La culpa no de Rangel, porque fue un buen partido en el día, inteligente además. Claro, fue un partido inteligente, sabíamos que este rival, bueno, no, era uno de los más duros en realidad, ¿eh? Pero tuvimos la suerte de hacer las cosas bien, plantear un buen encuentro y nos llevamos los tres puntos que son importantes. ¿Has casado, Mauricio, ya? Sí, la verdad que el partido. La verdad que quedé un poco mal en el choque que tuve con... En la orilla me abrió un poco arriba, pero terminé un poco mareado, así que la verdad que me costó un poco seguir, pero el esfuerzo estuvo bueno, mis compañeros anduvieron de la mejor manera y eso ya lo... ¿Este triunfo significa entonces que hay equipo para aportar un buen campeonato? ¿Por eso le levanta el ánimo con lo que fue Copa Chile? Claro, claro, el partido va a estar, estuvo bueno, nos dimos cuenta en Copa Chile y antes de que empezara ese torneo que teníamos un equipo como para hacer buena campaña y ahora estamos demostrándolo, así que esperamos seguir de la mejor manera y ganar el sábado, que si no, no saldría nada. Mauricio se mejoró bastante en relación a los partidos de Copa Chile, donde no se mostró buen fútbol y salió nunca. Claro, como te digo, esos partidos, si bien eran importantes, por ahí nos sirvió más o menos para agarrar un poco de ritmo, para llegar de buena forma al inicio de torneo, y la verdad que parece que nos sirvió bastante. Lo malo que no pudimos sacar es un buen resultado, pensábamos poder clasificar, pero bueno, ya está. Siempre hay cosas que rescatar y también hay falencias. ¿Qué falencias destaca hoy día que hay que mejorar? Nada, seguir igual, yo creo que ese es el camino. Yo creo que hoy día hicimos un partido correcto en todas las líneas. A ellos, si bien en un momento nos tomaron un poco el control del juego, igual tuvimos un grado de fortuna, que eso que también es fundamental para el día. ¿El próximo sábado contra Huachipato? Claro, va a ser un lindo rival. Vamos a tratar de hacer las cosas bien también para que de alguna forma sirvan estos tres puntos que hemos sacado. Qué bonito hacer el viaje tal que Mauricio, ¿no? Sí, va a estar bueno. ¿Ah? Va a estar muy bueno. Ah, okay. Muchas gracias, Mauricio. Mauricio Gómez, el Romona, dialogando con el señal deportivo. ¿Qué le parece la creación de Romona? Salió del campo de juego, estamos viendo que los jugadores se comienzan a abandonar el sector de Camarines. El primero en salir fue Mauricio Gómez, por acá vamos a ver quién viene, Carlitos Garrido, vamos a ver a Carlos Garrido, vamos a abordar a Carlos Garrido, que viene el capitán de Ranger de Talca. Carlos, buenas noches, felicitaciones por este triunfo 1-0, se le ganó uno de los grandes del fútbol, ¿eh? Qué bonito partido, así el campeonato. Buenas noches. Bueno, sí, contento y creo que por ahí nos reivindicamos de lo mal que lo habíamos hecho en la Copa Chile. Era importante empezar ganando. Por cierto, jugó bien en el fondo, Carlos machacó la U, pero subieron trabajar inteligentemente en la última línea. Sí, es lo que conversamos la semana. Ellos buscan mucha gente en ofensiva. Gracias a Dios, estuvimos siempre bien parados y también aprovechamos los pasos que dejaron atrás. Por ahí la pudimos meter. Ya casi terminando el partido y lo bueno que el equipo se entregó por completo para mantener el arco. Correr un poco lo que pasó en Copa Chile, Carlos, la gente está en deuda con los hinchas y hoy día hay alegría. Por supuesto, más que en deuda con los hinchas, con el trabajo que hacemos nosotros semana a semana. Ya los últimos dos partidos, el profe le dio descanso a la mayoría para prepararnos de la mejor manera para enfrentar a la U hoy, y gracias a Dios resultado. Bueno, y eso como bastante bien el sector defensivo, claro, porque habitualmente la defensa era con Francisco Tapia, con Capelli, ¿tú lo recuerdas? Se fue Capelli, se fue Tapia, descartaba en el día de hoy, en fin. Sí, por ahí, bueno, Capelli se fue, como bien dices tú, Pancho sufrió una lesión, lo más probable es que lo tengan que operar, no, de hecho lo operan y y Rolo González se hace todo y se acostumbró bastante bien a al esquema y bueno, el Adrián ya viene año en Ranger y sabe cómo quiere que juegue el Profe, así que muy tranquilo. También creo que el Coque lo hizo muy bien de lateral izquierdo. Es un chico que recién está haciendo su primer arma en el profesionalismo y ha respondido a la perfección. Carlos, después del 1-0 tuvieron que manejar el partido, no se colocaron nerviosos, hicieron tiempo al final ahí, se fueron arriba, trataron de cuidar la pelota y no volvieron a hacer. Sí. Lo bueno, como bien dices tú, que supimos manejar los tiempos durante todo el partido. En ningún momento nos pusimos nerviosos. Por un momento tratamos de jugar, otro momento no pudimos y simplemente teníamos que sacarla, pero lo bueno es que se ha dado una tarea adelante. Bueno, la palabra de Caldito de Garrido, vamos a estar a Fiesteri, que va a ser acá. Vamos a estar a Fiesteri, que andamos justamente a acercarlos a Fiesteri. Que justamente salió del camarín porque queremos entregarle también el premio a la figura del partido. Vamos a correr de acá porque Siachiri pasó raudamente, habló con la prensa. Vamos a tratar de buscar a Siachiri. ¡Siachiri! A ver si lo acercamos a Siachiri. ¡Siachiri! ¡Siachiri! ¡Siachiri! Cortito para Talca. Le entregamos el premio a la mejor figura, se tiene, estamos enviando directo señal de partida. Ah, perdón, está buscando, nos equivocamos acá, ¿eh? Venimos corriendo entre tanto tumulto de jugadores, decía que se nos iba hacia Chile, pero era justamente otro de los jugadores del equipo de Rangers de tal, que cuando iba subiendo el Boas. No es que no lo alcanzamos, sino que pasó raudamente por el lado nuestro, varios jugadores, que eran los que estuvieron en el banco en el día de hoy, pero finalmente no era Chile, afortunadamente, porque decía, no se nos escapaba el ariete argentino. Aún está Garrido, que está justamente en las puertas dialogando con la prensa, así que vamos a empezar. Esteban, salieron varios de los jugadores especialmente que están hoy en el banco de suplentes, que abandonaron justamente el sector de camarines. Vamos a Clemente Carlitos, que esperamos justamente, vamos a esperar que sigan abandonando más jugadores. Estaba hablando Giovanioli, vamos a acercar a Dalcho Giovanioli estos instantes. Vamos a escuchar al técnico argentino Dalcho Giovanioli. Hay una gigantera acá de colegas. Vamos a tratar de escucharlo para escuchar la palabra de Dalcho Giovanioli. Sí, por ahí lo que decimos siempre, a veces los planteos salen, otras veces no. Yo creo que hoy estuvo muy... hay que ponderar la concentración que tuvo la atención y la atención al juego y la concentración que tuvo el equipo, porque realmente estuvo muy prendido en todos los aspectos, de lo táctico, se hizo un trabajo muy inteligente. Y bueno, eso ayuda porque, repito, por ahí hay evidentemente una reestructuración de plantel, pero bueno, creemos que con esta, digamos, hoy por hoy con la gente que estamos contando, podemos llegar a tener una buena performance en este campeonato que se avecina. Bueno, pero tiene Marco Antonio Figueroa hablado, entonces es merecido. Me gusta que Marco Antonio Figueroa. Puede ser, porque bueno, evidentemente ellos tuvieron opciones, generaron. Yo creo por eso digo, por ahí a ver, yo creo que nosotros hicimos un planteo inteligente, no austero, que son dos cosas totalmente distintas, porque nosotros, esta propuesta, más allá de que, desde el sistema táctico jugamos siempre igual nosotros, tratamos de jugar igual, después el rival juega, y un rival como la U, que por un momento no avasalló, por un momento generó muchas situaciones, pero bueno, por eso digo, que terminamos siendo un planteo inteligente, no austero. Y bueno, y a veces se dan, creo que tuvo Nicolás, hay unas intervenciones buenas, ellos tuvieron un par de tiros en los palos, creo que ahí, a ver, no sé si es merecido o no, pero bueno, hay veces que hay en eso corre también un poco la dosis de suerte, pero yo creo que, repito, me quedo con lo que dije antes, me parece que nosotros hemos hecho un partido muy inteligente. Usted dijo de antes que había un poco más en casa porque Rangers no había hecho buena copa. ¿Y después la autocrítica que se hace y que ya se pone en práctica, digamos, para que pase por la No, a ver, Yo creo que hoy... Me está hablando el técnico Dalcho Yoyoli. Ahora sí que lo vamos a acercar a Cecheri Nicolás. Cecheri, hola, ¿cómo estás? Lo mismo confundí con tu compañero. Cecheri, estamos en vivo en directo para Talca. Te hemos elegido la mejor figura del equipo de Ranger. Goles son amores. Decía recién el fantasma Figueroa que... Fue un triunfo inmerecido, pero los triunfos no se merecen, se ganan. Sí. Y se hace el equipo lazo del día de hoy 1-0 para ganarle a la Universidad de Chile. ¿Qué debo? ¿Te había marcado uno, Juan Sanfelipe? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que sí, fue un partido muy muy importante para nosotros. Veníamos de por ahí no hacer una muy buena Copa Chile. No veníamos jugando muy bien, pero sabíamos que esto era diferente. Arrancaba un torneo y era un rival muy duro. Y teníamos mucha ganas de poder conseguir la victoria. Sí, como dijiste antes, por ahí los partidos se tienen que ganar, por ahí no se merecen, ¿viste? Sabíamos que iba a ser difícil, nos llegaban por todos lados, lo supimos aprovechar al final, ahí la desesperación de ellos, de ir todos al ataque, y lo pudimos conseguir el triunfo. Se hicieron esa jugada del gol, aparece por la izquierda, masacaba la U, atacaba la U, buscaba el triunfo, y apareces tú, ingresaste en el minuto 20, en el 41 le da un triunfo, ¿viste que estaba un poco en el primer palo, Herrera? Sí, la verdad que sí, muy contento, pude ingresar en el segundo tiempo, la verdad que los chicos hicieron un esfuerzo muy grande durante todo el partido, sabía que tenía que entrar bien para poder ayudarlos, y sí, fue una jugada por derecha que lo pasó a uno de los defensores de ellos, me quedó ahí medio, no sabía si me iba a quedar o no, y bueno, le pude pegar de lleno a la pelota y entró bastante bien. ¿Qué te dice Talchi cuando empieza el terreno de juego, considerando que ya quedan pocos minutos, el equipo está aguantando el resto físico, también la llegada de la Universidad de Chile? Sí, bueno, Dalcio, el cuerpo técnico ahí antes de entrar me dijo que trate de mantener ahí cerca de la mitad de cancha, atrás de Pablo, que él esté bien de punta, yo un poquito ahí adelante de Cebolla Fiorini, que me mantenga ahí, que no salga jugando precisamente, y bueno, después que esté cerca de Pablo en el ataque para que pueda tener las situaciones para convertir. ¿Pero es que se desentró fallar ese cabezazo y justamente te quedará por el sector izquierdo? Sí, la verdad que sí, no me lo esperaba porque pensé que iba a cabecear, pero después, bueno, cuando me quedó la pelota, no lo dudé en ningún momento en pegarlo al arco y por suerte entró. ¿Segundo gol ya para agarrar confianza? Sí, la verdad que sí, el gol siempre para el delantero es muy importante. Los chicos hicieron un esfuerzo muy grande para mantener el cero en el arco. Pude entrar y la verdad que estoy muy contento por el gol, más que nada por el triunfo del equipo. Es como el estreno soñado, ¿no? De visita frente a la U. Sí, todavía la verdad que no caigo, fue un partido muy importante para nosotros, sabíamos que era un equipo muy duro, digamos, son los candidatos al título, por lógica es un equipo grande y la verdad que estoy muy contento con todos los chicos que podemos llevar el triunfo para Talca. Sí, le va a llegar un premio durante la semana, el premio figura de partido Pehuenche, así que te lo va a llegar durante la semana, son bonitos a la mano por ser la figura hoy, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande. Vamos a pedir la mejor figura. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buen retorno. Ahí estaba, Cecheri, el argentino, yo creo que será la última nota, nos hemos tenido ya al técnico Dalcho Giovagnoli, alegría generalizada. Decía, respondiéndole al fantasma Figueroa, los triunfos no se merecen, se hacen. Y hoy ha ganado Ranger por 1-0. Yo creo que es la última nota, Miguelito, porque tenemos que tomar el nuevo contacto. Carlito Morales, señor, usted es el trabajo que hemos realizado desde el campo de Santa Laura. Ariel González, el Yeta, que estuvo justamente en los comentarios en el día de hoy. Los talquinos justamente están contentos. A ver si conversamos con los hinchas de Talca, los muchachos, porque están alegres en el día de hoy por este triunfo por 1-0 al ganarle a la Universidad de Chile. Un grito, muchachos, ¿verdad, Ranger? Antes contamos con los muchachos de Talca que están acá. Los siento contentos, muchachos. Me imagino que contento por el triunfo del día de hoy. Fantástica, Lautaro. Sí, muy contento. Aguante, Rangerito. Aquí estamos apoyando. Oye, bien, usted lo sigue a todas partes, Ranger. Mole, la libertad, compadre. Siempre presente. Oye, muchachos, ¿cuándo hace el gol? ¿Cuándo hace el gol? ¿Cómo lo gritan, muchachos, no? Con todo, con el alma. Con Miguel. Que para los más pesimistas de Talca, los que no creían en Ranger. Nadie creía, pues hoy día. Los hinchas que venimos de Talca, siempre confiamos en el equipo. Nos esperamos. Muchachos, un gritito para Talca por la fantástica nota, ¿eh? ¡Atención a lo que viene! Carlito Morales, la alegría por parte de los hinchas de Rangers por este gol 1-0 con gol de Ciacheri Es el trabajo entonces de nuestro equipo deportivo. Ariel ya está desarmando. Vamos a retornar hasta la capital del Maule. Ha ganado Rangers por 1-0, 41. Siachery 1-0 ha ganado Rangers. Y Huachipato los espera el día sábado, 12:30 horas. Vamos a estar en el campo del fiscal de Talca entre Rangers y Huachipato. Muy buenas noches, País Deportivo. Carrito Morales cierra el trabajo. Usted, Miguel Valenzuela, con quien hacen posible el trabajo de Señal Deportiva desde el Estadio Santa Laura en la Plaza Chacabuco, en el barrio Independencia. 1 para Rangers, 0 para la U. Miguelito, buenas noches. Carlito Morales. Perfecto, Miguel García. Felicitaciones por el trabajo. Usted, Ariel, lo hemos recibido de muy buena forma. Solamente para referirnos, antes de despedirnos, Miguel Valenzuela, a lo que el técnico Dalcio Giovanoli hacía mención, y Carlos Garrido y los jugadores, de que Rangers hizo en el segundo tiempo especialmente un trabajo inteligente, ya que Jorge Valenzuela y Sebastián Luna, que es el volante externo por derecha, y Jorge Valenzuela, que era el volante externo por izquierda, no traspasaron la mitad del terreno de juego. Cuando la U se le venía, se complementaban de muy buena forma con la línea de tres, trataban de cubrir ambas bandas, llegando con 5 defensores, y más el trabajo de Marcelo Scatolaro delante de esta línea, era un murallón prácticamente el que le dejó Dalcio Giovanoli, esperando que la U cometiera el rival y pillarlo de sorpresa. Y por ahí, bueno, vino ya el desenlace en el minuto 41, de que Ranger en una buena acción pudo finiquitar este compromiso en favor. Por ahí, bueno, no es nuevo que Marco Antonio Figueroa, para las derrotas, él siempre tiene justificaciones. Y en esto hay que ser objetivos. Puede que él tenga razón, de que no es merecido, digamos, por el trabajo que desempeñó Universidad de Chile. Pero no se saca nada con ser protagonista, con tener el balón, con aproximarse a portería rival si las ocasiones de gol no se convierten. En el fútbol es importante convertir, finiquitar. Y también es importante la otra faceta del juego, que es saber defender. Son ambas facetas del juego que hay que manejarlo de buena forma. Bueno, Miguel Valenzuela, por mi parte no me resta más que despedirme contento con este triunfo de Ranger, darle los agradecimientos a todos los auditores de Señal Deportiva y será hasta una próxima ocasión, si Dios así lo quiere. Buenas tardes. Muy bien, Carlito Morales, excelente trabajo el de este día sábado. Ya nos comenzamos a despedir. Nosotros agradecemos tremendamente a Buses Talca, París y Londres, Librería Griffer, Icono Ciber Café, Deportes Begüenche, Boutique del Pan Rincón de Valencia, Donde Paolo, Restaurant, Electrónica Vergara, Óptica Visione, también a Encar Bordados, a Casa Pichara, al Póngale, a Pedro Álvarez, a la Banca Ramírez, a Comercial HH, Completería La Blanquita, al diputado Pablo Lorenzina, Tostaduría Oriente 2, Maestranza Carrasco, La Esquina del Neumático, Mr. Hyundai, Dimasen y también Visión Sin Límites, quienes han sido parte también de esta transmisión con esta victoria de Rangers por 1-0. Nos despedimos a continuar junto a la programación de la radio La Utari Fantástica y también, por supuesto, agradecemos a la radio Nuevo Mundo de Constitución, a Rodén Arevalo Parada y todo su equipo que también fueron parte de esta transmisión, ¿cierto? Con alegría ya nos despedimos para continuar con ustedes a través del 92.3 FM y usted también continúe a través de la radio Lautaro de Talca, una radio con historia. Que estén bien. Este ha sido el emocionante relato de un gran partido de fútbol profesional, con el brillante trabajo de un completo equipo de profesionales para entregar a través de sus voces toda la garra y pasión de sus jugadores en la cancha y los comentarios de nuestros especialistas. Señal Deportiva, a través del 92.3 FM y 970 AM. Señal Deportiva. Esta es La Hora Fantástica, 20 horas, 2 minutos. Universidad Bolivariana, admisión segundo semestre 2013. Infórmate del programa de continuidad de estudios de Ingeniería en Prevención de Riesgos. Si eres titulado o egresado de una carrera de técnico en prevención de riesgos o de cualquiera de las áreas o actividades económicas, tales como construcción, industrial, metalmecánica, transporte, agroindustrial, minería, agricultura, industria manufacturera, pesca o profesionales de las Fuerzas Armadas y de Orden, que tenga como mínimo el grado de teniente o suboficial egresado de la Escuela de Carabineros de Chile, contáctanos al 2236-214 o visita nuestra sede ubicada en 6 Oriente 2275. Universidad Bolivariana, la universidad a escala humana. Casino Talca presenta toda la música tropical de Noche de Brujas. Recuerdo el momento. No te pierdas este miércoles 31 de julio a las 23 horas el espectáculo show bailable de este grupo musical que está haciendo furor en grandes escenarios del país. Tu primera vez, Aventura, El Gavilán, Otra Vez, Pecadora, Como Quisiera y muchos éxitos más te esperan. Entrada general 8,000 pesos, cupos limitados. No te lo puedes perder. Tu cita con el grupo Noche de Brujas es este miércoles 31 de julio a las 23 horas en Escenario Casino. Te esperamos. Donde en Casino Talca. Mucho que ganar. Para estar actualizado diariamente del acontecer regional y nacional, suscríbase a Diario El Centro. Reciba el mejor medio de comunicación regional en su domicilio todos los días por un precio inmejorable. Para mayor información, comuníquese al teléfono 51-5377 o acuda a nuestras oficinas en Avenida Lircay 3030. Diario El Centro, nuestro gran diario. Porque la calidad de sus neumáticos es muy importante, en La Esquina del Neumático nos preocupamos por usted. La Esquina del Neumático, somos los capos del rubro neumáticos, no tenemos comparación. Seriedad, calidad y eficiencia en el rodado garantizan su seguridad. Somos representantes exclusivos del reconocido neumático norteamericano Cooper. Aproveche este gran ofertón hasta agotar stock. Llantas, aros del 13 al 17 en especial.